50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la primera emisión del jueves 30 de septiembre. Se estudian tumbas platenses por la investigación de Julio Lop. La medida judicial y el trabajo de la búsqueda surgió de la unidad fiscal que investiga los procesos de lesa humanidad, mientras que la búsqueda técnica la realizan desde el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Entre los cuerpos ingresados al cementerio local a partir de 2006, se intentará determinar o descartar que se trate del albañil de Los Hornos. El trabajo se está realizando con todos los cementerios de la jurisdicción de la Cámara Federal de La Plata, pero se centraron los esfuerzos en la ciudad por haber desaparecido en esta jurisdicción. Los profesionales de salud de SICOP rechazaron la propuesta salarial del gobierno. Las mismas consisten en un incremento del 41,5% para el mes de octubre y del 45% al mes de noviembre, con reapertura en diciembre. Desde el gremio lo consideraron insuficiente en los montos ofrecidos y exigen resolución de las distintas demandas extrasalariales, tales como el reconocimiento de todos los aportes previsionales y la habilitación de vacaciones. Los trabajadores informaron que hoy analizarán la oferta en la asamblea y decidirán el viernes en un congreso de delegados los pasos a seguir. Un servicio que informa más cerca. Los municipales de Berisso están de paro hasta el lunes. Luego de una reunión trunca entre los municipales y el Poder Ejecutivo de Berisso, conducido por el intendente Fabián Cagliardi, el Sindicato de Trabajadores Municipales convocó a un paro que comenzará hoy desde las 0 horas y perdurará hasta las 24 horas del día lunes. Ayer tuvieron una breve reunión paritaria con el Ejecutivo. Luego de eso, el gremio municipal decidió tomar una nueva medida de fuerza ante lo que denominaron un proceso irresponsable por parte del municipio en cuanto a las paritarias que marcarán el aumento salarial del sector. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.